catrera, lavando la ropa, la Biblia y las palmas te esperan allá. Párate de mano, si vos sos picante, tal vez refugiado te vas, tal vez refugiado te vas. Thank you. tienes corazón.

que me quito me pago mal. Por el camino de abrojos ya no me verán tus ojos. Si vivo, vivo, viviré. Si muero, muero, moriré. Y en tus brazos hay cruel destino, suerte fatal. La que yo quise me pago mal. Si vivo, vivo, viviré. Si muero, muero, moriré. La que yo quise me pagó mal. Mis murita, aquel bailal, cumbia. según que la va a hacer gozar. Mis murita bailar, ella vuelta pa' un lado. Mis murita bailar, vuelta para el otro lado. Mis murita bailar, media vuelta pa' un lado. Mis murita bailar, vuelta para el otro lado. Ahora menea, menea la colita, dame una vueltecita que la queremos ver. De lado a lado, vuelta para el otro lado, vamos a seguir el paso que está bueno pa' mover. Y esto no es para que nadie se ande enojando, ni que digan que es mejor que lo otro, nada. Escucha.